El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. A los 26 años, el conde Héctor de Tremorel era el modelo perfecto del caballero calavera, aventurero, tal como lo personifica nuestra época, inútil para sí y para los demás, nocivo tal vez, y al que parece haber puesto Dios sobre la tierra para gozar a costa suya y del prójimo. Joven, noble, elegante, rico, de una salud de hierro, último descendiente de una familia ilustre, gastaba desatinadamente, derrochando su juventud y su patrimonio. Cierto es que con los excesos de todo género había conquistado una reputación envidiable, una lastimosa celebridad. Citábanse sus carruajes, sus criados, sus muebles, sus perros, sus queridas. Sus caballos alcanzaban siempre prima en las carreras, y una turba distinguida que le acosaba por doquiera le decía que un objeto cualquiera por él usado adquiría el mismo valor en la sociedad distinguida que el que tiene en la sociedad comercial una letra de cambio firmada por Rothschild. No vayáis a creer que ese hombre había nacido malo. Tenía, por el contrario, un corazón lleno de generosos instintos. Pero 6 años de locuras en una sociedad depravada se los gastaron hasta el último término. Vanidoso con exceso, lo arriesgaba todo por conservar su celebridad funesta. Y tenía el egoísmo feroz del que está acostumbrado a que se ocupen de él y por nada en el mundo quiere prescindir de su celebridad. Embriagado por las necias alabanzas de los amigos que le explotaban, admirábase a sí mismo. Tomaba por ingenio su cinismo y por carácter de orgullo, de arrogancia, su falta absoluta de principios, su escepticismo brutal. Con todo esto, era débil como un niño, tan débil como la mujer amante. Se encontraba su biografía en todos los periódicos de la época, que repetían sus palabras, sus acciones, sus aventuras, sus menores hechos se comentaban. Era, en fin, un hombre a la moda. Una noche, cuando en un café arrojaba la vajilla por la ventana, le costaba 1000 luises. ¡Bravo! Al día siguiente armaba un escándalo entre los bastidores de la ópera y tenía que intervenir la autoridad. Porque, por desgracia, no estábamos ya en la época de la regencia. Una mañana, París sabía con escándalo que había huido a Italia con la mujer del banquero X. Joven de 19 años, se bate en duelo y mata a su adversario. ¡Qué heroicidad! La semana siguiente fue, por el contrario, quien recibió, en otro duelo, una estocada. ¡Qué héroe! Otra vez en Baden hizo saltar la banca, y otra perdió 120.000 francos contra un príncipe ruso. Era de esas naturalezas que se exaltan con el triunfo. El conde Héctor estaba embriagado por completo con el ruido que en el mundo hacía, y eso de ver su nombre repetido sin cesar por el boletín parisien le parecía el colmo del honor y la gloria. Fingía no percibir nada, y con una desenvoltura sin igual, decía, después de ver narrada cualquiera de estas hazañas, «Es tormento que no hayan de dejar de ocuparse de mí». Y en los momentos solemnes, parodiando una frase de Luis XV, solía decir, «Detrás de mí, el diluvio». El diluvio llegó. Una mañana del mes de abril, su ayuda de cámara, que era un bastardo de familia ilustre, calavera de último término, que parecía nacido para tal amo y para él dibujado y perfilado, le despertó a las 9 diciéndole, «Señor, Hay abajo un escribano que viene, según dice, a inventariar los muebles de esta casa. Héctor despertó, bostezó y dijo tranquilamente: dile que empiece la operación por las cuadras y las cocinas. Voy a vestirme. No pareció conmoverse, y el criado se retiró sorprendido de la sangre fría de su señor. Es que el conde tenía por lo menos el mérito de conocer su situación financiera, y aquella invasión de la autoridad la esperaba, la preveía. Hacía 3 años que, a consecuencia de la caída de un caballo que le tuvo en el lecho 6 semanas, el conde había medido el abismo en que se precipitaba. Entonces se dijo que aún podía salvarse, pero hubiera necesitado cambiar su género de vida, reformar su casa, aprender que se necesitan 5 francos para formar un Napoleón, y esto le causó horror. Parecíale que empezar economizando 1 luis a su querida era empeñar el pedestal que le habían levantado sus contemporáneos, y antes morir. Después de maduras reflexiones, díjose que seguiría hasta el fin. Sus abuelos no habían muerto en la guerra de un balazo. Pues bien, él concluiría lo mismo. Hecha esta reflexión, no se cuidó más del porvenir. Contrajo deudas, firmó pagarés, fue acumulando intereses sobre intereses. Pedía con ánimo de no pagar. Y así devoró más de 4 millones en propiedades que su padre le había legado al morir. El invierno que acababa de terminar habíale costado 50.000 escudos. Y hacía 8 días que había intentado contraer un último empréstito de 40.000 francos, el cual le habían negado. Es que los prestamistas son prudentes y saben siempre dónde deben colocar su dinero. Por eso, el conde de Tremorel esperaba ya al alguacil, que había de ir a tasar sus bienes, o lo que es lo mismo, aguardaba a la sombra del comendador que le dijera: llegó el momento de la pistola. Recibió el aviso muy tranquilo y dijo: todo ha concluido. Tenía admirable sangre fría, como veis, y empezó a vestirse en la seguridad de que se vestía por última vez, pero no quiso por esto que su atavío fuese más descuidado que el de los demás días. La nobleza francesa se vestía de gala para ir al combate. En menos de 1 hora estuvo dispuesto. Se puso, como de costumbre, la cadena de su reloj con pasadores de brillantes y guardó en el bolsillo unas diminutas pistolas de 2 cañones, obra maestra de un armero inglés. Luego despidió a su criado, abrió su secreter y apreció sus últimos recursos. Quedábanle aún 10.000 francos. Con esta suma podía emprender un viaje, prolongar 2 o 3 meses su existencia. Pero rechazó con horror la idea, como indigna de la arrogancia de su carácter. Pensó, por el contrario, que aquellos 10.000 francos podían permitirle un rasgo espléndido al separarse del mundo, y pensó que sería muy caballeresco irse a almorzar con su querida y darle aquel dinero a los postres, a la par que le anunciaba su suicidio. Como era natural, aquella mujer no callaría este rasgo. Repetiría sus últimas palabras, las comentarían los periódicos, y aquella noche se hablaría de él en todos los cafés, en todos los círculos. Esta idea le regocijó, y ya se disponía a salir cuando su mirada cayó sobre los infinitos papeles que encerraba su secreter. Quizá entre ellos había alguno que podía empañar su memoria. Vivamente los arrojó todos a la chimenea sin mirarlos, y con verdadero orgullo veía consumirse aquellos papeles, cartas de amor, documentos o recibos que ya le parecían innecesarios. hasta sus títulos de nobleza y de propiedad se consumieron. ¿Para qué le servían? Era su pasado el que le aniquilaba. Consumido el último papel, pensó en el alguacil, que aguardaba abajo, y bajó. El escribano no era otro que Monsieur Z, el mejor, el más inteligente de los escribanos de nuestra audiencia. Verdadero artista que, en sus horas de ocio, se dedicaba a la ciencia y a la poesía. Había ya inventariado 8 caballos que había en la cuadra, con sus sillas y guarniciones, y en las cocheras 5 carruajes de diferentes formas, cuando percibió en el patio al conde Héctor. «Iba procediendo lentamente, señor conde», dijo, «porque deseaba que asistierais a estas operaciones». «Sabed, caballero», repuso con arrogancia el conde, «que si estáis aquí es porque así entraba en mis cálculos. Este palacio no me gusta, ni pienso volver a poner en él los pies. Así pues, sois el amo, haced lo que gustéis». Y dicho esto, se alejó. Entonces ya el representante de la ley puso manos a la obra y pasó de sala en sala, admirando y escribiendo. En su inventario están detalladas todas las obras de arte, como pinturas, trofeos de armas, pipas esculpidas y todos los volúmenes que encerraba la biblioteca. Entretanto, el conde de Tremorel, más que nunca resuelto al suicidio, subía tranquilamente el bulevar, dirigiéndose a casa de su querida, que ocupaba, cerca de la Magdalena, un cuarto de 6,000 francos. Héctor había dado a conocer en el mundo a aquella querida, 6 u 8 meses antes, con el nombre de Miss Jenny Fancy. Su verdadero nombre era Pelagia Taponet, y era, sin que el conde lo sospechase, hermana adulterina de su ayuda de cámara. Protegida por el conde de Tremorel, Miss Fancy tuvo al punto verdadera celebridad en la sociedad equívoca que rodeaba al conde, y su hermosura y sus trajes fueron celebrados por doquiera. Estaba lejos, sin embargo, de ser hermosa, pero tenía ese tipo provocativo que se ha dado en llamar hermosura parisien y que hoy tiene numerosos apasionados. Tenía manos pequeñitas, pie de niña, cabellos castaños, dientes blancos y ojos rasgados y negros, lánguidos o provocativos según quería. Miss Fancy no tenía talento, pero sí extraordinaria viveza, y hacía resaltar todo lo que se ponía. El conde la había conocido en un baile público, elevándola desde él hasta los tesoros de su intimidad. En menos de 12 horas pasó desde la miseria a una opulencia que ni soñar podía, y se despertó una mañana en un lecho miserable para dormirse por la noche en un lecho de palo santo colgado de raso. Aquel cambio repentino no la sorprendió. En París, una mujer que se tiene por linda está siempre dispuesta a sorpresas semejantes. 48 horas después de su instalación, Miss Fancy tenía criados, de los que se hacía servir como una reina, y modistas a las que hacía guardar antesala como si siempre las hubiera tenido a su disposición. El primer aturdimiento de este nuevo placer se disipó en breve, y el hastío empezó a ocupar sus horas. Sus trajes, que la habían hecho feliz, no le interesaban ya, y la satisfacción de una mujer no es completa, sino con la humillación de otras rivales. Las rivales amigas de Fancy vivían en los barrios extremos de París. No podían envidiar su esplendor, no lo conocían, y a Fancy le estaba prohibido visitarlas, tratar de verlas. ¿Para qué le servía aquel carruaje y aquel lujo? En cuanto a Tremorel, lejos de interesarle, le parecía el más enojoso de los hombres. Sus maneras aristocráticas le parecían afectadas, y compréndase lo poco que ella significaba en aquella sociedad de gente rica, de calaveras, que la miraban como un entretenimiento más. Excepto alguna soirée en casa de otra mujer de su misma posición o de una cena a la que seguía una partida de juego en la que solía ganar, el resto del tiempo se aburría. 100 veces estuvo a punto de plantar a Tremorel por volver a su antigua sociedad, más modesta pero más divertida para ella. 10 veces tuvo recogidas sus ropas y otras 10 el amor propio se las volvió a hacer soltar. Tal era la mujer a cuya casa se dirigía el conde Héctor aquella mañana a las 11. Ciertamente que ella no le esperaba tan temprano y quedó harto sorprendida cuando él le dijo que iba a que le diese de almorzar, rogándole que diera prisa a la cocinera porque podía disponer de poco tiempo. Jamás Fancy había visto a su amante tan jovial, tan decidor, y mientras duró el almuerzo estuvo como se había propuesto estar, chispeante de gracia y de ingenio. Servido el café, Héctor se dijo que era llegado el momento de hablar. «Todo esto, hija mía», le dijo, «no es más que el prefacio que ha de prepararte a una noticia sorprendente. Has de saber que estoy arruinado». Ella le miró atónita, como si no le comprendiera. «Te he dicho arruinado», exclamó él riendo. «Completamente arruinado». «Te burlas», repuso aquella mujer. «Jamás hablé con tanta formalidad. ¿Te parece inverosímil?» «Pues, sin embargo, es la verdad». Los ojos rasgados de Jenny le interrogaban. «¿Qué quieres?» repuso él con indolencia. «La vida es un racimo de uvas que se va comiendo grano a grano o que se exprime en vino para vaciarle de un sorbo. Yo he preferido el segundo sistema. Mi racimo consistía en 4 millones y me los he sorbido. No lo siento. Me han hecho pasar una vida excelente, pero ahora no puede halagarme la idea de ser un mendigo en Francia, en esta misma Francia que ha visto mis larguezas. A estas horas están inventariando mis muebles. No tengo un céntimo». Hablaba y hablaba, animándose cada vez más, exaltándose con sus propias ideas. No representaba una comedia. Su buena fe era completa. Sentía lo que expresaba. «Pero entonces», murmuró Miss Fancy, «¿qué? ¿Vas a ser libre? ¿Te parece poco?» Ella, a la verdad, no sabía si afligirse o regocijarse. «Sí», repuso él, «te devuelvo la libertad». Fancy hizo un gesto acerca del cual se equivocó Héctor. «Oh, tranquilízate», añadió vivamente. «No pienso dejarte así para que mañana te encuentres apurada. La habitación y el mobiliario están a tu nombre. Todo queda para ti. Y, además, traigo en el bolsillo 500 luises. Toda mi fortuna es para ti». Y colocó en un plato, a imitación de los mozos de fonda cuando vuelven el cambio, sus últimos billetes de 1000 francos. Ella los rechazó con horror. «Bien», dijo él con cómica gravedad, «ese rasgo te enaltece. Siempre he creído, y te lo he dicho, que eres buena. Habrás de corregirte de ese defecto». Era buena Miss Fancy. Por otro nombre, Pelagia Taponet, porque en lugar de coger los billetes y poner a Héctor a la puerta de su casa en uso de su derecho, creyóle desgraciado y trató de consolarle. Desde que el conde de Tremorel le había dicho que estaba arruinado, ya casi no le odiaba, y, por un cambio harto frecuente en mujeres de su condición, hasta empezaba a amarle. Héctor arruinado, sin hogar, no era el hombre terrible que paga por el solo placer de ser el amo. No era el tirano execrado que humillaba a la mujer. Descendía de su pedestal y era un hombre como los demás. Preferible quizá a los demás, porque tenía una hermosa figura. Además, tomando por un rasgo de generosidad lo que en realidad era el último artificio de una vanidad sin límites, Fancy estaba reconocida a aquel donativo de 10,000 francos. «No eres tan pobre como dices», murmuró, «puesto que aún dispones de esta suma». «Hija mía, eso es apenas lo que tú me cuestas al mes, y te he dado doble y triple que esa cantidad en algunas ocasiones, solo por el placer de verte algunos brillantes». Miss Fancy reflexionó un instante y dijo después como si hiciera un descubrimiento: «Calla, pues, es verdad». Después miró a Héctor, que estaba cabizbajo, y dijo con acento sentido: «Pues bien, desde hoy gastaré menos, mucho menos, y no seré por eso menos dichosa, te lo aseguro. Antes de conocerte, cuando yo era joven, a la sazón tenía 19 años, 10,000 francos me parecían una suma fabulosa, una de esas sumas que pocas personas logran ver reunidas. Y al hablar así, procuraba deslizar los billetes en el bolsillo del conde, que se negaba a admitirlos. Toma, guárdalos. ¿Y qué quieres que haga yo de esto? No sé, pero me parece que este dinero bien podría traer otro. No puedes jugar a la bolsa, hacer apuestas en las carreras, ganar en Baden, intentar algo, en fin. Yo he oído hablar de personas que hoy son ricas como reyes y han empezado con nada. ¿Por qué no pruebas como ellos?» Hablaba la joven con viveza, con la vehemencia de quien desea hacer triunfar la idea que sostiene. Él la contemplaba, admirado de encontrar aquella sensibilidad, aquel interés por su persona, y su admiración era semejante a la del hombre de ciencia, que al hacer una autopsia se encontrase el corazón a la derecha en vez de encontrarlo a la izquierda. «¿Te convences, verdad?» exclamó ella, queriendo sacarle de aquella especie de estupor en que le veía sumido. «Sí», dijo, «eres muy buena, pero toma estos 500 luises, puesto que yo te los doy, y no te preocupes de nada». «Pero ¿y tú? ¿Tienes dinero? ¿Qué te queda?» «Tengo aún», y se contuvo interrogando sus bolsillos y contando lo que llevaba en su portamonedas, cosa que no le había sucedido jamás. «Oh», murmuró, «aún me quedan 310 francos, mucho más de lo que necesito. Por eso, antes de partir, quiero dar 10 luises a tus criados, porque me han servido bien». «¿Pero y tú?» insistió ella. «¿Y tú, Dios mío?» «Yo», dijo, acariciando con indolencia su hermosa barba, «yo voy a saltarme la tapa de los sesos». «¡Oh!» exclamó ella aterrada. Héctor creyó que era que dudaba, y sacando del bolsillo una de aquellas lindas pistolas que se había guardado, exclamó: «¿Ves este juguete? Pues ahora, al dejarte, me voy a cualquier parte, no sé a dónde. Apoyo los cañones en mi sien, aprieto aquí», y señalaba el gatillo añadiendo: «y todo ha concluido». Ella le contemplaba pálida, con las pupilas dilatadas por el espanto, pero al mismo tiempo le admiraba. Interesábale sobre todo aquel desdén, aquel valor, devorar su fortuna y matarse después, sin gritos, sin lágrimas, sin pesares. Parecíale un acto de heroísmo sin igual, y en su éxtasis creía ver un hombre nuevo, desconocido hasta entonces para ella. «¡No!», exclamó desolada. «Eso no será», y levantándose bruscamente, cayó sobre su amante, se le colgó al cuello, y fijando los ojos en sus ojos, y queriendo que sus palabras penetrasen hasta su corazón, le dijo: «No te matarás. ¿No es verdad que me lo prometes? Eso no es posible. Tú no lo quieres. Yo te amo. Te amo. Yo, que antes casi te detestaba, pero era que no te conocía. Ahora seremos dichosos. Tú, que has vivido siempre en la opulencia, ignoras lo que son 10,000 francos. Pero yo lo sé. Podemos vivir mucho tiempo con ellos, y muy bien. Y si vendemos todo lo que aquí hay inútil, los caballos, los carruajes, mis diamantes, sacaremos el triple de esta cantidad. 30,000 francos es una fortuna. Considera los días de ventura que representa esa cantidad». El conde de Tremorel movía negativamente la cabeza, pero en el fondo estaba encantado, y su vanidad deliciosamente halagada por aquella pasión que brotaba espontánea, reflejándose en las palabras y en los ojos de Miss Fancy. ¡Cómo le amaba! ¡Cómo le sentía! ¡Qué héroe iba a perder Francia! «No nos quedaremos aquí», proseguía la joven. «Iremos a ocultar nuestra dicha a un extremo de París. Tomaremos una habitación modesta hacia Belleville, en las alturas donde hay casas preciosas, con un pequeño jardín por 1,000 francos al año. ¡Qué bien viviremos allí! No te separes de mí, porque yo creo que me volveré hasta celosa. No tendremos criados, y tú verás qué bien sé yo arreglar nuestra casita». Héctor no contestaba. «Mientras dure este dinero», prosiguió Fancy, «nos reiremos del mundo, y cuando se acabe, entonces, si piensas como hoy, te matarás. Es decir, nos mataremos juntos, pero no con una pistola. Eso debe hacer mucho mal. Encenderemos un gran brasero de carbón, nos dormiremos uno en brazos de otro y moriremos felices. Así se debe sufrir menos. Una amiga mía que intentó este género de muerte, cuando abrieron su puerta, ya había perdido el sentido. Me aseguró que no sintió nada más que un poco de pesadez en la cabeza. Esta proposición sacó a Héctor del abatimiento en que parecía sumido. Ella había conseguido despertar en él ideas que triunfaban del escepticismo del calavera. 3 o 4 días antes había leído en un periódico, sin embargo, el relato del suicidio de un cocinero que en un rapto de despecho amoroso había encendido un gran brasero de carbón y se había asfixiado después de escribir una carta ridícula a la infiel. La idea de acabar como el cocinero le estremeció. Presintió la comparación, o, lo que es lo mismo, el ridículo. El conde de Tremorel, que había pasado toda su vida arrostrando los peligros, marcándose en primer término en el mundo, iba a caer en semejante lazo. Ir a Belleville a asfixiarse con carbón y en compañía de una griseta. ¡Qué horror! Separó dulcemente de su cuello los brazos de su querida y dijo: «No más escena sentimental. Lo que tú dices es muy loable, pero absurdo. Un hombre como yo no decae. muere. Y sacando de nuevo los billetes que Jenny había deslizado en su bolsillo y arrojándoselos sobre la mesa, dijo: adiós. Quiso salir con el rostro encendido, el cabello descompuesto, la mirada resuelta, pero Jenny corrió a colocarse delante de la puerta. No saldrás, dijo. Yo me opongo. Yo te amo, y si das un solo paso, llamaré. El conde de Tremorel se encogió de hombros. Es preciso acabar, dijo. No pasarás. Bien, entonces me suicidaré aquí mismo. Y sacando una de sus pistolas, la apoyó contra la sien diciendo: si llamas, si no me dejas libre la puerta, tiro. Si Miss Fancy hubiera llamado, de seguro el conde de Tremorel hubiera muerto. Pero Fancy no llamó. No pudo. Exhaló un gemido y cayó desvanecida. Por fin, dijo Héctor, guardando de nuevo su arma. Y sin tomarse el cuidado de levantar a su querida, que yacía en tierra, salió cerrando la puerta con doble llave. Ya en la antesala, llamó a los criados. Les entregó 10 luises para que los repartieran entre sí y salió rápidamente. Fin del capítulo 12.